caminaba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo. No, Gustavo. La utopía siempre está presente, a cualquier hora en la radio. Yo a este Mario Benedetti lo conozco y sé que no firmó, es un químico de no sé dónde. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Yo corrí el riesgo de volverme el Darno, o sea, todo el tiempo Darno Sanz. El canto no sirve para guardarlo en una caja de cristal. En Radio 36, Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. El canto no sirve para mirarlo como harina de otro costal, porque el canto es el alma viva, la esperanza nunca perdida. Aquí comienza Nudo sobre Nudo, con Gabriel García Berrien. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en La 36. El canto no sirve para cantarlo pensando en otro cantar. Sirve para callarlo, porque alguien que no canta dice no va más. Nudo sobre nudo, porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar. Que se calle si no es sincera, que se calle si no es sincera. Qué pocos lugares para pasar la tarde, piensa el adolescente, caminando por 18 de julio. Llega hasta la Plaza Libertad, o la Plaza Cagancha, y, al parpadear varias veces, mira un cartel que se erige grande, quimérico, Sorocabana. Y afuera, una mesa redonda, donde se refresca la poesía. El adolescente se acerca a la puerta, se sienta en una mesa cercana y, oliendo ya el café molido, no bien llega el mozo, pide un café helado y se queda en silencio, escuchando a las cuatro mujeres que toman el té y, de pronto, cada una saca un papel y se dispone a leer. Concéntrico. Un jardín entre muros. El viento que no llega con demasiada fuerza. Los diferentes tonos del verde, el ocre. Un techo de ramas enlazadas que más arriba absorben el alto azul, la luz. Y allí, de pronto, al abrirse las páginas de un libro, se crea otro jardín con altos muros. Y hay un aire palabra, una luz pensamiento. La palabra, expectantes palabras, fabulosas en sí, promesas de sentidos posibles, airosas, aéreas, airadas, ariadnas. Un breve error las vuelve ornamentales, su indescriptible exactitud nos borra. Salimos del amor como de una catástrofe aérea. Habíamos perdido la ropa, los papeles. A mí me faltaba un diente y a ti la noción del tiempo. Era un año largo como un siglo o un siglo corto como un día. Por los muebles, por la casa, despojos rotos. Vasos, fotos, libros deshojados. Éramos los sobrevivientes de un derrumbe, de un volcán, de las aguas arrebatadas, y nos despedimos con la vaga sensación de haber sobrevivido, aunque no sabíamos para qué. Escribo, pienso, leo. Escribo, pienso, leo. Traduzco 20 páginas, escucho las noticias. Escribo, escribo, leo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El adolescente recibe el café helado y cuando lo toma percibe en el tacto que el vidrio desapareció, que su silla ahora es el piso, y que el café viene en vaso de plástico con tapa. Se levanta y en el Sorocabana se erige un mercado donde se despachan distintos productos. Las mujeres y su mesa redonda de poesía alguna vez estuvo, con otra gente tal vez, incluso con hombres. Quizá no este cuadro tan particular, tan intergeneracional. Por orden de lectura, Circe Maya, de Tacuarembó, Ida Vitale, de Montevideo, Cristina Perirossi, de Montevideo, e Idea Vilariño, también de esta capital azul, celeste, iluso oriental. Todas de Uruguay, todas en la memoria del adolescente distraído y utópico. Todas y todos en otra tarde de Nudo sobre Nudo. Saludos a todos nuestros oyentes. Leonardo Pereira, detrás de los controles. Sabrina Chiponere, en el diseño gráfico y la producción, junto con Emiliano Cardoso. Tenemos hoy otra tarde inolvidable. Un saludo a todos los oyentes nuevamente. Y queremos decir que en esta fecha tan importante vamos a recibir en minutos a Malva Bengua, que es una poeta uruguaya nuestra, como todas las que hoy hemos escuchado, como Circe, como Idea, como Cristina, como Ida, que va a participar en un congreso internacional de escritores en Guadalajara, México, en el tercer congreso internacional de Guadalajara, México, a propósito de su último poemario, del que vamos a estar hablando en cuestión de minutos. Y también este 23 de octubre, en Nudo sobre Nudo, también recibiremos al exsecretario de Idea Vilariño, recibiremos a Javier Volonté en el segundo bloque. Y también queremos hacer mención de un natalicio que no puede pasar desapercibido, señoras y señores. Un 23 de octubre de 1951 nacía Carlos Alberto García Moreno, más conocido por el mundo como Charlie García. Desde Nudo sobre Nudo, por supuesto que mandamos nuestro fuerte abrazo a este artista que acompaña generaciones y generaciones y que será sin duda inmortal. Y también queremos decir que en relación a nuestro anterior programa, en donde recibimos a las actrices Alejandra Ceredo y Estela Cunha, parte del elenco de El Silencio de las Flores, estamos sorteando entradas. Es un sorteo que comenzó, como ustedes ya saben, en nuestro Instagram, @nudosobrenudosx36, y que se va a resolver al aire. No hay pregunta, no hay pregunta al aire, con simplemente mandar al WhatsApp 099-326-381, repetimos, 099-326-381, en el que vamos a estar recibiendo todos sus aportes, todas sus sugerencias, todas sus ocurrencias. Con simplemente mandar un mensaje diciendo participo, ya se están jugando la chance de dos entradas para ir a ver esta obra de teatro en Espacio La Huella. Obras de teatro, espectáculos. Para eso está La Imprescindible, para eso está Radio Centenario, para eso está Nudo sobre Nudo, y por eso vamos a ver qué nos depara la semana. Cuando la semana se hace larga, la cultura nos acompaña. Presentamos en Nudo sobre Nudo la cartelera semanal de espectáculos. El hombre cree por poco tiempo. Encabezando los imprescindibles de nuestra cartelera semanal del 23 al 30 de octubre aproximadamente, tenemos liderando en entrada libre nuestra invitación, una de las invitaciones imprescindibles que hacemos en Nudo sobre Nudo, mañana viernes 24 a las 19 horas, inauguración de la nueva sede de la Casa de los Escritores del Uruguay. Como quizá algún oyente ya sabrá, repetimos los teléfonos 29030302, 29030304, los va a estar atendiendo Sabrina Chiponere, sus llamados, y al WhatsApp 099-326-381, repetimos 099-326-381, para enviar todas sus sugerencias, todos sus apuntes, todas sus ocurrencias. Como ya sabrán los oyentes, La Casa de los Escritores se muda a una nueva sede en Cornelio Cantera, 2888, en donde va a haber un homenaje, música y brindis para esta inauguración. Mañana viernes 24 a las 19 horas, el equipo de Nudo sobre Nudo va a estar ahí, va a estar cubriendo este hecho tan importante para las letras, para la cultura de nuestra República. Así que la invitación queda hecha, viernes 24 a las 19 horas, inauguración de la nueva sede de la Casa de los Escritores. Para el sábado 25 a las 21 horas, Poch y los Pochoclos, un espectáculo musical al sobre, se sugiere, como siempre, hay un precio sugerido, un aporte sugerido, 250 pesos, en Punto Rojo, Avenida General Rivera, 2078. Y este sábado también, esto va a estar ocurriendo, este recital de este grupo, Poch y los Pochoclos, el sábado 25 a las 21 horas, se va a estar dando, como dijimos, en Avenida General Rivera 2078. Y este sábado 2025 a las 20 horas se va a estar proyectando en el marco del festival Atlantidoc, Quinografía, un documental que busca recorrer la biografía del legendario Quino, el creador de Mafalda, entre muchos otros, desde sus orígenes, reuniendo testimonios de sus tíos, hermanos, sobrinos, amigos, para dar cuenta del ambiente en el que se forjó su creatividad y de las experiencias que moldearon su carácter. Entrada gratuita con reserva previa a través de Sala Lazaroff. Esto es un espectáculo que se va a estar dando en la Sala Lazaroff. Se va a proyectar Quinografía en Sala Lazaroff en el barrio Bella Italia. Las reservas se realizan al sala.lazaroff@im.gov.uy o si no al teléfono 1950-9075 o al WhatsApp 099-612-009. Por ahí se pueden hacer las reservas. Y repetimos que nuestra cartelera semanal de espectáculos se encuentra completa con muchos más espectáculos en @nudosobrenudoscx36. Y para finalizar, queremos hacer que es justamente lo que nos ocupa, el sorteo que nos ocupa, en entrada paga, el domingo 26 a las 20 horas, este domingo 26, se va a estar dando en el espacio La Huella, Carlos Quijano 1216, El Silencio de las Flores, que es una obra, como ya hemos charlado con sus actrices, que explora las vidas interconectadas de tres generaciones de mujeres. Una reflexión profunda sobre la herencia familiar, la identidad femenina y los desafíos de la vida moderna. Temas que nos convocan a todos, una obra por la que todos ustedes tienen la chance de ganarse dos entradas simplemente escribiendo al 099-326-381 y poniendo participo para llevarse dos entradas para ver esta obra tan importante con un acompañante. Y con esto cerramos la cartelera semanal y nos preparamos para recibir a la poeta Malva Bengua, con la que vamos a charlar de muchísimas temáticas. Literatura es cultura. Sus protagonistas están en Nudo sobre Nudo. Pasan 14 minutos de las 7 de la tarde. Y recibimos en el estudio José Germán Araújo de la 36 a la poeta, docente y, aunque sea tu faceta menos conocida, Malva, cantante. Recibimos a Malva Bengua. Bienvenida, Malva, ¿cómo estás? Es tu primera vez en Radio Centenario, ¿verdad? Es mi primera vez en Radio Centenario y la verdad que el recibimiento fue precioso. Y estoy feliz y agradecida. En primer lugar, la coincidencia ha querido que llegue a ustedes en el día en que se homenajea justamente al periodista y al comunicador. Eso, que también es muy importante. Yo di cuenta de que hoy es el cumpleaños del maestro Charlie García, pero es verdad, hoy es el día del periodista y el día del comunicador, del periodista y el comunicador, ¿no? Para todos los que nos dedicamos, que un poeta también es un comunicador, un cantante también es un comunicador y una docente también es una comunicadora, sí. Porque tú también sos docente, sos egresada del Instituto de Profesores de Artigas. Egresada, ¿en sí. qué año, Malva? Ay, mirá, creo que en la prehistoria, en el paleolítico. En el siglo pasado. Más no, o menos, en el paleolítico. En el 81, mirá, toda 81. La vida, toda mi vida. Mira, tenía 20 años, no voy a decirte mi edad, porque a pesar de que soy una señora grande, mantengo la coquetería. Coquetería, no lo diré. Por favor, intacta, siempre. Pero en el 81 tenía 20 años, 21. Me había recibido hacía 10 días. Y me informan que, bueno, que podía de pronto comenzar a trabajar en una suplencia nada menos que en Pando. Allá me fui y trabajé muchos años, aproximadamente unos 15 años en Pando. Después me trasladé, trabajé en institutos públicos, privados, en el Liceo Luis Alberto Brause de Pando. Hice el IPA con dos personas bastante conocidas, colegas hoy, y compañeras como María Inés Ovaldía y Blanca Rodríguez, fueron compañeras de clase. Nada más ni nada menos, ¿no? Somos amigas y compañeras de hace mucho tiempo, brillantes como siempre, ¿no? Y esta inquietud, discúlpame, Malva, y esta inquietud, digamos, yo quiero ir un poco a tus orígenes también, ¿no? Estamos ahora hablando de tu etapa en el IPA, tu etapa como docente, pero yo quiero ir a la raíz, que yo creo que está muy bueno para todos los oyentes, sobre todo teniendo en cuenta que tú venís, obviamente vamos a tratar de abarcar tu trayectoria, pero venís a propósito de que vas a dar una conferencia en el tercer Congreso Mundial de Autores, Constituyendo un Legado, sí. Es así el título, sí. El día jueves 27 de noviembre en Guadalajara, México, sí. Pero antes de ir a esto, ¿de dónde nace esta inquietud por la comunicación, por la cultura, por la poesía? ¿De dónde nace? ¿Cuál es la génesis? Y mira, yo, si lo pasamos por la razón, te diría que yo no tenía escapatoria, tenía que estar vinculada a las artes. ¿Por qué? Porque mi padre, en sus ratos libres, leía a Federico García Lorca, al viejo Pancho y a Serafín J. García. Nada más ni nada menos, José Alonso y Trelles. José Alonso y Trelles. Y por el otro lado, mi madre lavaba los platos y decía Antonio Machado. Quiere decir que yo crecí rodeada de la poesía, la letra y la palabra comunicante de alma a alma, como una cosa natural. Esto no me sonaba raro, me sonaba más cercano a lo que uno en general cree, ¿no? Por ahí hay algún teórico, no quiero aburrir, que dice que la palabra poética en realidad es la palabra más universal y la que tiene más llegada al otro. Muy lejos de creerse que lo poético es solo para una élite o para pocos que pueden comprenderlo, resulta que la palabra poética es el primer lenguaje quizás del hombre, ¿no? Porque cuando empezás a nombrar algo, lo nombrás que no conocés, lo nombrás una metáfora, ¿no? Evocás algo. Evocás algo. Bueno, empezó por ahí el asunto. Cuando cumplí 15 años, mis tíos, mis familiares hicieron un esfuerzo enorme y me regalaron una guitarra de concierto. Nada más ni nada menos. Maravilloso. Para esa época lo que era, ¿no? Y un sacrificio de todos. No era todo tan, porque ahora se dice, ahora, o sea, los instrumentos siguen siendo algo que no es accesible para todo el mundo, pero ha cambiado sí, los precios, ¿no? Sí, en aquella sí. época era realmente inaccesible, era un suceso. Fue toda la familia. Qué increíble, toda la ¿no? familia. Y quiere decir que de alguna manera yo he tratado de, no de devolver, pero sí de agradecer con lo que voy creando. Esa mano extendida hacia mi alma, esa mano extendida hacia mi ser. Ahora, si yo tuviera que definirme, tendría que decir que me defino como artista. Me defino como artista. ¿Y para ti qué significa esa palabra artista? Mira, es un estado del ser, de pronto, que viene contigo desde siempre y que no podés disociarlo, que te obliga a conectarte con los otros desde la esencia con el otro. Y que no podés estar en paz hasta que no salís de vos y te encontrás con el otro. Y eso lo haces a través de una melodía eso lo haces a través de un poema, eso lo haces en una clase de literatura, eso lo haces en la comunicación. Es como el rumoroso mar, dijera Homero. Es como el movimiento de las hojas que están en el árbol. Somos el árbol, pero somos también el rumor de esas hojas. Y eso te acompaña permanentemente, forma parte de vos. Yo recuerdo a Rubén Darío, que creo que lo define muy bien. Dice, habla de la fiebre de la lira, ¿no? Digo, es aquello de que no podés salirte si no estás en un escenario, si no decís, si no cantás, si no te comunicás, es como que no podés contigo, es casi doloroso. Entonces mi vida ha sido eso y sigue siendo eso, y ha llenado mi existencia de mucha felicidad. Y si no lo habrás hecho, porque además yo recién comentaba por arriba que quizá es una faceta, tú te subís a escenarios, no solo a recitar, sino también a cantar. Tenés una relación así de colaboración con Edgardo Muscarelli. Tengo esa fortuna, esa suerte brutal. Todo es por algo, ¿no? Y también eso es poesía. Sí. Y también eso es, pues, ¿sabes qué? Edgardo Muscarelli, con quien trabajamos ya hace muchísimo tiempo, es cantautor. Es un poeta y músico. Y sabés que lo que ocurre con cada una de estos textos que se transforman en canciones es verdaderamente maravilloso. Es como una gema, ¿no? Una maravilla. Porque yo le llevo la melodía. De pronto ahí vas a encontrar a Rubén Darío, a Manrique, y una de Antonio Machado, mira qué atrevimiento, alguna mía. Llevo la melodía, aquello que nació como un hilo muy delgado y que no sabes de dónde viene, y él lo transforma, hace los arreglos, pone los instrumentos, lo va transformando. Y aquello que nació en una soledad completa, a mí no me da vergüenza decir que hubo momentos en donde... En el momento me dio vergüenza, ahora no. Se me escapaban las lágrimas de pura alegría, de pura belleza, porque son cosas que no imaginabas. Entonces yo estoy muy agradecida a la vida por toda la gente que ha llegado a mi vida, que me ha ayudado a hacer esto, por ejemplo. Eso es muy, muy importante, Malva, lo que mencionás, porque justamente le ocurrió a Machado, le ocurrió a Darío, Manrique no llegó a verlo, ¿no? Pero siempre a todos los grandes poetas está Circe Maia. Ahora yo tengo en mi mano izquierda tengo el disco al que está haciendo referencia Malva, que se titula Poesía en Concierto, que es justamente lo firma Malva Bengua con Edgardo Muscarelli y que tiene un repertorio muy, muy, muy curioso, como ella estaba diciendo. Son 12 textos, 12 canciones, 12 poemas que, como ella misma dice, recién hablábamos fuera del aire, que se rastrean hasta el siglo XIII, ¿no? Sí. O sea, realmente todo lo que rescatás, ¿no? Canción del amor lejano, Jaufré, Raudel, El veneno de Moriana, Sin Dios y Sin Voz de Jorge Manrique, Sonatina de Darío, La espina dorada de Machado, Contesta gacha de Quevedo, Como el aire de abril de Circe Maia, que ahora te vamos a pedir porque a nosotros nos llegó y también lo vamos a pasar ahora en unos minutos al aire. Pero te vamos a pedir ahora si no nos puedes regalar un fragmentito de Como el aire de abril. ¿A capela? ¡Ay, por Dios! Te pusimos en un... esto es una encerrona, pero... Esto es una encerrona. Bueno, no sé si invoco al tono. Déjame pensar, a ver. De blandos materiales como cortezas húmedas, como una blanda harina que se alisa y deshace, como miel, como el musgo, como hojas de plantas que crecen en la arena cubiertas de pelusa gris, como el aire de abril, como el aire de abril, como el aire de abril. Y sigue. Y sigue, por favor. Fuertes aplausos. Estoy seguro que todos los oyentes estarán aplaudiendo también enfrente a la radio. Este es un texto de Circe Maia en voz de Malva. Y como dijimos, integra este CD que por ahora hay pocos ejemplares porque ustedes están viendo cómo distribuirlo. ¿Es cierto? Sí, contanos un poco cierto, de eso, Malva. Yo... Porque nos has traído dos dos cosas, nos has traído este CD y nos has traído también este libro que, según tengo entendido, es del que tú vas a también a disertar en esta conferencia tuya, ¿no? Las llaves del símbolo, una estrategia motivadora con resultados evaluables. Contanos un poco del estado editorial de tu obra, qué pueden encontrar los oyentes, que además del Nudo sobre Nudo que vamos a... Nudo sobre Nudo, qué maravilla. Bueno, gracias. Qué maravilla, Nudo sobre Nudo. Bueno, además del Nudo sobre Nudo que vamos a estar, por suerte, como tenemos el lujo de conversar contigo, que sos la autora, tenemos acceso a los libros. ¿Dónde se puede encontrar tu obra? Bueno, hay un número telefónico en donde de pronto lo pueden pedir. No está en editoriales. Es muy costoso. Hay que decir la verdad. Es una poeta de lujo. Yo soy una profesora todavía. Seguís ejerciendo, eso es muy importante. Sigo ejerciendo, pero ya estoy jubilada. Pero ya estás jubilada. Pero sigo ejerciendo. Ejerces porque... por voluntad. Sí, y porque a consecuencia de las llaves del símbolo, mira la historia cómo fue. Tú sabes que, como te decía, soy una persona muy afortunada por la gente que he tenido la suerte de conocer y la gente talentosa y buena y generosa. Una de ellas es nada menos que mi amiga querida Glenda Rondán. Glenda Rondán... hace mucho que nos conocemos, también profesora de literatura, y me decía, Malva, este libro lo llevas escribiendo toda la vida, sácalo. Yo, no, porque me falta todavía. Malva, saca ese libro, me decía. Bueno, mira, tenés una fecha, dice, para sacarlo, es fecha de caducidad, lo tenés que tener pronto. Le digo, bueno, lo terminé. ¿Sabés dónde lo presenté? Con Glenda Rondán, con Silvia Puentes de Ollenar, una poeta y mujer de la cultura de Tacuarembó también, maravillosa, amiga entrañable, con Margarita Romero, docente, magíster, amiga del alma, y presentada por Beatriz Argimón, con quien también tengo una preciosa amistad. Lo presenté en el Palacio Legislativo. Qué increíble. Y tengo que decirlo, es gracias a Glenda, porque no me dejó tranquila día tras día. Y es una enorme gratitud tener gente que crea en uno y en lo que uno hace y que te acompañe así, ¿verdad? Son tan importantes los amigos en la historia de los autores, ¿no? Porque históricamente uno lee biografías de escritores, de escritoras, y la presencia de los amigos, que el autor por lo general puede tener inseguridades, puede sentir que todavía no es el tiempo... Hay veces que el amigo es el mejor editor que puedes pedir, ¿no? Es como le pasó también a Kafka, por ejemplo, no se me ocurre ahora, como le ocurrió, en fin, hay tantos ejemplos. Pero gracias a Glenda Rondán es que tú, digamos, ella te fue básicamente la que te dijo, bueno, tenés que entregar el libro, fue la que ofició de editora, ¿no? Sí, porque y es que yo creo que seguiría escribiendo este libro toda mi vida si fuera por mí, porque siempre encuentro algo para mejorar. ¿Desde cuándo lo estabas escribiendo? Mira, yo empecé, creo que internamente empecé a escribirlo en mis primeros años de profesora de literatura. Y créeme cuando te digo que fueron mis alumnos los que fueron elaborando este método. Porque yo probaba, avanzaba, reformulaba y encontraba el camino. Este texto, Las Llaves, fue creciendo conmigo. Y yo sentí la necesidad de... Funcionó, es una estrategia motivadora. Porque ¿sabes qué pasa en el IPA? Mira, yo terminé siendo mis últimos años profesora de didáctica en el IPA. Claro. ¿No? Y está bárbaro, porque la gente te dice, lo principal es la motivación. Hay que motivar. Bueno, pero decime cómo. Claro. ¿Cómo hacemos para motivar? Difícil arte, ¿no? Porque, a ver, yo vengo de una tradición académica seria, cuadriculada. Cuadriculada. De una tradición. Sí, que no me sacás del análisis profundo, ¿no? Pero al ser artista tengo ese otro vuelo un poco loco también, ¿no? Yo tenía una practicante... Aparece eso en el libro, una practicante brillante, era completísima. Pero ¿qué pasaba? Mataba el animalito cuando lo analizaba, porque lo desmenuzaba tanto que se terminaba la poesía, se terminaba el aquel, como dicen los españoles, ¿no? Y yo le decía, mira, vos tenés que hacer la disección de la lombriz, pero sin matar la lombriz. Esto parece que es una locura, pero es una gran metáfora. Pero lo entendió. ¿Y qué pasó? Cuando tuvo su tribunal, que fue en aquel entonces, la calificación era un triple 12, fue brutal. Termina la clase, se acerca y me dice: ¿viste, Malva? Hice la disección de la lombriz, pero no maté a la lombriz. Esas lecciones que le quedan a uno para toda la vida, ¿no? Qué hermosa anécdota. Recién yo estaba bichando un poco el libro y es importante también aclarar para los oyentes, porque yo también quizá en algún momento fui vago al respecto. Las llaves del símbolo. Estoy viendo que no es un poemario. No. Es un, ¿tú cómo lo definirías también? O sea, son es como una especie de, digamos, de ensayo. ¿Cómo lo verías? Y tal vez lo más cercano podría ser un ensayo, sí. Es la compilación de todo lo que pude aprender de todos lados, porque tuve maestros insólitos, como yo que sé, 15 años estudiando teatro con una actriz de radioteatro, quiere decir que todo lo tenía que dar. Por el otro lado, tuve una formación como música. Por el otro lado, una formación como... Y todo eso con grandes maestros, tuve suerte, mucha suerte. Soy una gran afortunada. Yo dije, yo no me puedo quedar con esto. Esto lo tengo que usar al servicio de los demás. Y bueno, este método tiene, es como un trípode. La cooperación, el símbolo y la motivación. Es una estrategia motivadora sostenida. Es decir, cómo encontrás la forma de mover al otro. Motivación, mueve, ¿no? Para que el otro se mueva y salga de él y se conecte contigo en este hilo de nudo sobre nudo. Bueno, qué lindo. Qué lindo lo que decís, Malva. El número telefónico en donde se pueden conseguir tus obras, seguramente no te lo acordás de memoria, pero... Mira, sí, pero bueno. es el 2, no, 094-173-541. Venía con un marcador, pero no traje el marcador. Tranqui, por favor. Digo porque esto, para todos los oyentes, lo vamos a seguir repitiendo y vamos a seguir difundiendo, obviamente, para que se consiga para que se siga consiguiendo tu obra a todos aquellos que estén interesados, Malva. Y te queríamos, ya estamos por la recta final de la entrevista, ha sido un placer realmente pasar este ratito contigo y te queremos hacer un regalo de parte de producción. Muchas la gracias. La antología de poesía latinoamericana Resistir, la luz de la poesía contra el caos del mundo, dirigida por Rocío Durán Barba. Este es uno, gracias, es uno de los regalos que nos dio Alejandro Michelena, no sé si lo conoces, ¿sí? Por sí. Supuesto. Qué belleza, Resistir, la luz de la... ¿Qué, cuánto dice esto? La Poetas luz de la a poesía. Lo largo de Latinoamérica, de 2025, es esta antología. Maravilloso. Son varias antologías. En el 2022 participaron poetas uruguayos, que es un ejemplar que esperamos en algún momento poder traer, pero este es el regalo que te queremos hacer. Muchísimas gracias, Gabriel. Y te quito nada más que un medio minuto. Por favor, para agradecer, no me lo quitas. Solo para agradecer a Gabriel Patrón, que me contactó con ustedes, y para agradecer a mis adoradas llaves. Las llaves del símbolo son un grupo de señoras que me siguen a todos lados y tienen una bandera. Además, nos encontramos durante todo el año estudiando la Ilíada. Yo traté de convencerlas que no estudiaran la Ilíada con esta metodología, pero no lo logré. Vamos a hacer la presentación del cierre de las llaves en el Ateneo de Montevideo el 17 de noviembre, y ahí vamos a ver cómo funcionaron estas llaves, porque ahí yo me voy a sentar a recibir lo que finalmente cosechamos todas. Así que muchas gracias. Qué increíble, eso es algo a tener en cuenta. Muchísimas gracias, Malva. Y repetimos los celulares 099-326-381. Pero este es el celular de la radio para recibir mensaje. No, tranqui, ese después lo repetimos. La profesora siempre está corrigiendo. Está perfecto. Para los mensajes, todos los oyentes estamos recibiendo sus mensajes 099-326-381. También para el sorteo de las entradas para ir a ver El Silencio de las Flores este domingo. Son dos entradas, como ya saben, y estamos atendiendo también sus llamadas 29030302, 29030304, y nos preparamos ahora para recibir a Javier Volonté y nos vamos con una canción tuya, Malva, con Sinécdo que Dada. Exactamente. Gracias. Gracias a ti por esta canción, Malva. Y bueno, las puertas están abiertas siempre. Muchas gracias, Gabriel, fue un gusto de verdad. El gusto fue todo nuestro. rompió la tarde en un tajo azul. Se rompió la tarde en un tajo azul. Callaron los ruidos y el sol se durmió. Callaron los ruidos y el sol se durmió. Repleta de flores, yo salí al balcón. Repleta de flores, yo salí al balcón. Para ver tus ojos con gusto a malvón. Para ver tus ojos con gusto a malvón. Ya, ya. La cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. Nudo sobre nudo. El espacio cultural de Radio Centenario. Desatar es leer. Escribir es desatar. Si quieres compartir textos de tu autoría con la audiencia, recibimos tus cuentos o poemas para leerlos al aire en el correo electrónico nudosobrenudo@gmail.com. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Literatura es cultura. Sus protagonistas están en Nudo sobre Nudo. Pasan 38 minutos de las 7 de la tarde y antes de ir con otro de los invitados estelares de la tarde de Nudo sobre Nudo el 23 de octubre, queremos leer un mensaje que nos quedaron otros, pero por cuestiones de tiempo, como siempre mandamos saludos a todos los oyentes que se comunican al 099-326-381 o a las dos líneas de teléfono 29030302, 29030304, por la cual los está atendiendo Sabrina Chiponere. Queremos leer un mensaje de la profesora Cristina Quiroga, que a propósito de uno de los invitados que tuvimos la semana pasada, Gustavo Espinosa, dijo: bien a ese oriundo del Olimar, ¿cuánto debemos volver a cuidar la educación pública ante los riesgos de la privatización? No pretendo ser irrespetuosa de la gente que tiene una empresa educativa y el derecho y libertad de elección del público, simple y muy sanguíneo, que debe ser prioridad como tantos otros valores promovidos por la educación estatal para beneficio, oportunidades a nivel nacional. Felicitaciones por las derivaciones temáticas que trataron en la entrevista, y Cristina también comparte: yo también me jubilé, aunque a veces tomo el lápiz y no olvido haber sido una obrera de la enseñanza, como la invitada que acabamos de despedir, Malva Bengua, que como dijimos se va a estar presentando en el tercer Congreso Internacional de Escritores en Guadalajara, México, y como también yo creo que nos puede hablar nuestro invitado que ahora mismo está con nosotros en el estudio, José Germán Araújo de la 36, el poeta, diplomático, cabalista y ex secretario de Idea Vilariño, Javier Volonté. ¿Cómo estás, Javier? Pero muchas gracias, muy contento de estar con todos ustedes. Por favor, el placer es nuestro, el honor es nuestro. Queremos decir que Javier ya estuvo, o sea, estuvo, pero no corpóreo, en Nudo sobre Nudo. Sí estuvo en Radio Centenario porque era un habitué del programa de nuestro prócer, Hugo Castillos, del programa de Utopía, que ahora vamos a charlar de eso, Javier. Pero queremos decir que de Javier ya hemos sorteado un ejemplar de su último libro, Silencios Compartidos, editado por Ediciones EOS, la editorial del poeta Ramiro Guzmán Zuluaga, un libro del que también vamos a hablar ahora. Pero antes de entrar en tanta actualidad, Javier, yo te quiero preguntar un poco por tus orígenes. ¿Por dónde empieza esta inclinación por la comunicación? Que también te quiero decir, aprovechando, feliz día al periodista, feliz día al comunicador también. Muchas gracias, del mismo modo. Del mismo modo, ahí está. ¿De dónde nace un poco tus orígenes, tu familia, tu infancia, de dónde sos? Contanos un poco de eso a todos nosotros. Bueno, yo soy de Montevideo, soy montevideano, de un origen y una familia muy sencilla. Vivía solo con mi madre y mis hermanos, porque mi padre había muerto ya cuando yo era niño. Siempre fui y soy una persona rebelde. Y veo a la creación literaria, al arte, como una forma de expresión, de rebeldía, de darle una utilidad a las cosas. Por eso mis poesías son siempre reivindicativas. Por eso yo me caractericé por la poesía homenaje. Soy un hijo de la escuela pública. Entré al sacerdocio muy joven, al monasterio. Y fui designado a México, también a Chile, luego en África. Así que mis estudios han sido de índole filosófica, de índole del latín, del griego, de los idiomas. De ahí mi facilidad para la etimología, el origen de las palabras, que es lo que se encuentra en todas mis crónicas, en todas las actividades artísticas que realizo, porque he sido escritor, cronista y columnista de cuánto diario hay en el Uruguay, en Guinea Ecuatorial, en África, en España, en varios países de Latinoamérica, en Dominicana. Así que mis orígenes han sido el Montevideo sencillo, el Montevideo que me permitió conocer a Idea Vilariño, a Mano Benedetti. Quería estudiar o saber sobre literatura, y la señora Idea Vilariño me abrió las puertas. Y yo lo primero que le dije, yo no puedo pagar por un curso de literatura, pero dado por usted, me dice, pero mi hijo, yo no lo voy a cobrar. Y ahí comenzó nuestra amistad. ¿En qué año fue esto? 2000 y poco, 2002, 2000, no, 1998. Ahí va. Siquiera cuando yo ya se retiraba un poco de la escena pública, ¿no? Por su edad, por su situación de salud también, ella rehuía mucho de la luz, tenía muchos problemas visuales también. Entonces, bueno, encontramos compañerismo, actividad literaria, buena vecindad en el Palacio Salvo, y fue mi maestra en la literatura. Yo venía de hacer un libro, mi primer libro, que hablaba sobre el corte de rutas entre Uruguay y Argentina. Llegó a ser el libro más leído en el Río de la Plata, en un país y en otro. Y yo hacía una simple novela, como todo lo mío, porque yo soy simple, mis libros son pequeños, yo vengo de una familia simple. Y el libro trataba sobre el jovencito de Fray Bentos que no podía ver a la novia de Gualeguaychú porque el puente estaba cortado. Y ahí la historia de amor. Para colmo, hijos de comerciantes fronterizos que se fueron a la ruina con el corte de ruta, por lo tanto quedaban desempleados. Claro. Un argumento que pergeniaste, ¿no? No está basado en una historia real, ¿no? No, para nada. No. De hecho, era un chico fraiventino y yo me acuerdo que visitaba Telefe en Buenos Aires y demás, y me decían, vos sos el chico, el de Fray Bentos, vos te enamoraste. Yo decía, mire, yo ni siquiera conozco Fray Bentos, nunca fui, nunca estuve. Al día de hoy sigo sin conocerlo. ¿Cómo es el título de ese libro? Ahí va la cuestión. 3 de enero. ¿Por qué lo titulé así? Claro, yo no tenía experiencia, yo era nuevo, no tenía quien me enseñara, no venía de una familia de artistas, nada. Entonces me dice Idea Vilariño, sí, usted tiene que estudiar, porque yo leí con atención su libro. Me dice, a mí me gustó, pero su título es espantoso, me dice, es horrible. Y le digo, bueno, ¿y le parece? ¿Y usted tiene un poemario llamado No, lo contrario a Sí? Bueno, todos cometemos errores, me dice. Pero usted tiene que aprender sobre los títulos. No aprenda de mis pecados. Claro, que claro. Esa idea, ¿no? Ahí está. Entonces, esos son un poco los orígenes de Javier Volonté. ¿De qué barrio sos? Originariamente del Cordón. Siempre he vivido entre el Cordón, Centro, han sido mis lugares de andanzas. Perfecto. Y precisamente con esta tarea, que es que tú llegaste no solo a esta relación un poco maestra-alumno, sino que llegaste a ser secretario de Idea, ¿no? Sí, un ayudante, porque como decía anteriormente, yo tenía algunas dificultades en cuanto al desplazamiento y demás, y le venía bien una colaboración. A cambio, ella me enseñaba, me daba lecciones de literatura que yo tanto necesitaba, y habíamos forzado amistad, ¿verdad? Luego yo terminé comprando el apartamento, el estudio de ella, y ahí instalé el mío. Así que por lo tanto, y en ese estudio ha funcionado y funciona hasta el día de hoy también la sencilla representación del gobierno camerunés que yo poseo desde hace 11 años, donde se hizo la facilitación de las relaciones de Estado entre los dos países, y bueno, me tocó mediar también en eso desde esa misma pequeña oficina, pequeño taller literario. Que perteneció a IDEA Vilariños. Ahora estuve, recién acabo de buscar, decimos para todos los oyentes, IDEA fallece el 28 de abril del 2009. Sí. Y tú, digamos, diez todo años este periodo. Antes, exactamente, años antes, finales sí. de los 90, principios de los 2000. Sí, sí. ¿Y cómo fue el encuentro en sí? O sea, ¿cómo se conocieron? Bueno, yo tenía un familiar que vivía en el edificio, entonces fue el que ofició de presentarnos, ¿no? En una conversación de pasillo, le comentó, mire, Javier escribe, viene del seminario, tiene una formación como religioso, misionero, sabe mucho de latín, de griego, pero no tiene mucha idea escribiendo, que es la verdad. Incluso su novela, porque claro, hay que poner todo en contexto, fíjese una cosa. Para el conflicto con Argentina se había pedido la mediación de su santidad, el Papa San Juan Pablo II. Se había pedido a los reyes de Borbón que intermediaran. Había venido el presidente de los Estados Unidos al Uruguay y el presidente Vázquez abogaba porque no hubiese una guerra o un conflicto o que no se desmadrase violentamente la situación. Sí, sí. Se fue a la Corte Internacional de La Haya donde los lores fallaron sobre el diferendo. O sea, fíjese lo grave que era la situación. Por eso no es quizás que mi historia fuese tan buena, es que era la historia del momento, era del único claro. que se hablaba, tanto en Uruguay como en Argentina, y de ahí los lectores. Pero en ese momento yo tenía que buscar un final para la novela. Y yo creo que la literatura es algo positivo. Entonces yo decía, voy a confeccionar un poema, mi primer poema. Entonces hago un poema en unión a los dos pueblos, a Gualeguaychú y a Fraiventos. Tal es así que me busca el intendente de Fraiventos, el señor Carminati, que en ese momento era legislador, no me acuerdo si diputado o senador, me llama al Palacio Legislativo y me muestra que él tenía mi poema, que estaba al final del libro, y me pide que lo firme. Entonces, claro, así fue el encuentro con IDEA Vilariños. Yo le decía, mire, he compuesto este poema, pero yo no sé de poesía. Entonces empecé a tomar lecciones. Ella me dijo, yo lo voy a ayudar. Como le digo anteriormente, yo le dije, mira, no puedo pagar. Ella me dijo que ella no me iba a cobrar. Ahí está. Era solidaria con todos los vecinos, enseñaba piano. Era una cosa. Ella en el edificio, el Palacio Salvo. El Palacio Salvo, claro. Sí, sí, sí. Ella era solidaria artísticamente con todos, ¿no? Sí, sí, con todas las personas. Era una mujer muy solidaria. Una mujer muy solidaria. Que merece mayor reconocimiento. Fíjese que fue la traductora de Shakespeare, la mejor traductora que tuvo Shakespeare. Bueno, está la anécdota de que. Que tú la sabes contar mejor que yo, Javier, que qué gran autor era que quería encontrar la traducción de Shakespeare. Ah, sí, contá esa anécdota, yo, por favor, que me es muy invitó buena. El presidente Sanguinetti porque eso, venía Sanguinetti. El primer ministro del Perú, el señor Pedro Cateriano, el cual había hecho el primer ministro un libro sobre Mario Vargas Llosa. Él era íntimo amigo de Mario Vargas Llosa. Entonces contaban la situación, sobre IDEA Vilariño, que es que cuando viene el premio Nobel y marqués de la Casa Real de Borbón, pues no hay que olvidar que era marqués, don Mario Vargas Llosa, cuando viene a Montevideo, le dice al presidente de la República, sí, muy bien, vamos, donde usted diga, qué sé yo, pero yo tengo que encontrar una traducción de Shakespeare de IDEA Vilariño porque es la mejor, le dice el presidente en ese momento Sanguinetti, sí, era la esclava de Shakespeare, se hacía llamar a sí misma, sí, sí, yo de acá no me voy, le dice, y bueno, vamos a buscar, y el presidente lo acompañó a Leonardo Rizzo, donde era habitué Mario Vargas Llosa. Y donde hay una fotografía. Sí, sí, además él le va mucho, él quería mucho. Sí, yo hablé varias veces con Vargas Llosa y me nombraba mucho a Leonardo. Uh-huh. Lo tenía como una referencia para él, decía que había encontrado muy buenos libros ahí. Pero bueno, ahí no estaba disponible. Entonces empezaron a recordar 18 de julio, Ciudad Vieja, y apareció en puro verso. En puro verso. Una traducción de Shakespeare de IDEA Vilariño. Por lo que yo digo, merece mayor reconocimiento, merece más actualización. La gente olvida con facilidad en este país. Y hay ver que IDEA Vilariño fue nada más ni nada menos que traductora de Shakespeare. De las mejores traductoras que tuvo el Uruguay y de las mejores traducciones que hay de William Shakespeare. También de Oscar Wilde. Una tarea Wilde. Tan complicada, ¿no? Ella llamaba que era una tarea endiablada. Hermosa y endiablada tarea la de la traducción. Porque acuérdese, como decía Taco Larreta, a quien yo le organicé un sello sello postal internacional con Enrique Iglesias, hasta las fotos en el correo. También un homenaje, porque Taco Larreta merece un gran homenaje, hizo mucho por este país. ¿Cómo no? Y fíjese que Taco Larreta siempre tenía la frase, que fue un gran traductor también del Uruguay, tradujo en el Palacio de Alba, de los Marqueses, y fíjese que él decía siempre, en el Palacio de Liria, traduttore traidore, porque el traductor a veces traiciona, es un traidor. Claro, pone de su cosecha. Es una máxima, traductore traidore es una máxima. Es una máxima, y a veces colocan de su cosecha, entonces buscar esa imparcialidad que debe tener el traductor es algo muy difícil, y aquí en Uruguay no han habido traductores de esa talla, muy pocos. Y de Avilariño llegó a traducir a Raymond, que era un francés muy importante en la literatura, y que era conocido como el poeta de las matemáticas. Utilizaba muchas matemáticas. Raymond Queneau. Exacto. Raymond Queneau, digamos, no solo poeta, sino también prosista y fundador de la ULIPO, de la Ubrear de Literatura Potencial, el Taller de Literatura Potencial, decimos a todos los oyentes, un grupo literario de Francia, mediados de los 50, ¿verdad? Sí. Que eran Raymond Queneau y François Le Lionnais, ¿no? Correcto. Y Le Lionnais. Que ellos dos fundan ese taller, y ese taller perteneció ay, se me fue el nombre de este autor. ¿Cómo es este autor tan importante? Francés, bueno, ya se me fue, lo recordaré. ¿Estaba Sartre? ¿Estaba Sartre? Sí, de hecho, Vilariño también tradujo a Sartre. También tradujo a Sartre, sí, pero bueno, en fin, el asunto de este taller de literatura potencial, como se llamaba, eran arquitectos, matemáticos, Georges Perec. También. El grandísimo escritor. Pero había otro todavía más famoso que ahora mismo se me está yendo el nombre. Que el asunto de este taller es que eran arquitectos, matemáticos, en fin, gente que venía de lo que podemos llamar la ciencia haciendo literatura con formas matemáticas. Que eso es algo que yo creo que a todo el mundo, en la educación, que es algo que también estábamos charlando en esta tarde de Nudo sobre Nudo, en la educación es como algo casi que impensable a veces, ¿no? Claro. Porque sí, se dice, vos sos más de letras, vos sos más de números, vos eso cómo lo ves, Javier. Y no hay una introducción espiritual, el espíritu, ¿verdad? Ver al alumno como un espíritu. La palabra alumno significa el que quiere la luz, el que la busca, ¿verdad? Y cómo sea también tú que utilizas mucho. Perdón, por favor, adelante. Y convertimos las aulas en jaulas. Exactamente. Y cómo también se usa la etimología de la que tú sos un gran usuario también, y siempre es tan importante porque uno termina de entender por completo a través de la historia de una palabra, esa palabra, cómo también se han readaptado mal una cantidad de palabras. Por ejemplo, alumno se ha dicho que es justamente sin luz y por eso estaba mal. No. Y cualquiera que tú que estudiaste latín lo sabes muy bien. Se ha dicho que adolescente es adolecer. Es de doler, exactamente. Que tampoco es así. Adolecere quiere decir crecer en latín. Claro. Corregime si me equivoco. No, está bien, Javier. Sí. Es el crecimiento, ¿no? Exactamente. Ese crecimiento necesario que todos necesitamos. Y ese crecimiento que buscaba el señor Raymond, el cual fue traducido por la señorita Vilariño. Qué increíble, yo no sabía que Vilariño había. Fue su gran traductora. Qué increíble. En francés. ¿Y eso dónde se consigue? Bueno, es el gobierno del Uruguay, Ministerio de Cultura debería dedicarse. Que no vamos a hablar de mejor, say no more, como dice Charlie, otro homenajeado. Justamente a tener vigentes esas obras y a disposición del público, ¿verdad? Por eso el llamado siempre vale la pena, el apelativo. Pero era muy interesante porque a través de los números el señor Raymond buscaba una profundidad, un mensaje. Y eso es parte de la cábala, de la cual me considero una persona que se dedica a compartir esas enseñanzas. Por eso en mi libro, en este poemario, Silencio Compartidos, yo voy recordando el poder de los números también, porque eso en la cábala es algo muy interesante. Entonces, por ejemplo, a la señora Idea Vilariño yo le di el poema número 7, porque el 7 es el número de la plenitud. Entonces yo dije, a esta buena señora, a esta buena amiga, voy a hacer el poema homenaje que yo hice para ella en su taller literario, que ella fue la primera en leer. Increíble. ¿Y había otros también que iban al taller ese? Iban muchas personas, pero eran clases individuales. Claro, era mano a mano. Era mano a mano, sí. Ella ahí enseñaba está. Porque era un pequeño apartamento, claro. Donde ella daba distintas clases, ¿verdad? Qué increíble, ¿no? Entonces yo le hice a ella el poema homenaje, donde quería destacarla como una artista completa. Entonces, como yo venía del África, y como además uno es cabalista, yo la citaba con una rima asonante, eso quiere decir que se van comunicando al final de cada uno de los versos que coinciden con la vocal. Entonces a ella le iba marcando como una mujer de viento, de aire, de fuego y de tierra. O sea, una mujer que poseía los cuatro elementos de la naturaleza. Y lo ubiqué en el poema número 7, porque es el número de la perfección, de silencios compartidos. Que también estuve viendo, que ya estamos llegando al final de la entrevista, Javier, que tú utilizás un estilo en ocasiones hasta de prosa poética, sí, ¿es cierto? Sí. Háblanos un poco de tu estilo. Próximamente ya también vamos a acercar a los oyentes más ejemplares. Este es un ejemplar obviamente precioso, está dedicado, vamos a ofrecer otros ejemplares dedicados también por Radio Centenario, pero hablé un poco para los oyentes. Tú ya has dicho que hay una gran presencia de la etimología, hay una gran presencia de lo espiritual, de todo lo que tiene que ver con tu formación, con lo que ha sido tu educación sentimental, que se le llamaba. Y también quiero mencionar que el escritor, que a mí no me salía el nombre, Italo Calvino. Ah, Italo Calvino, claro. Nada más ni nada menos, y eso nada más. Italiano-cubano, exactamente. Hay toda una historia ahí. Esto va para otro programa, ¿no? El conde de Mediado. Conde de Mediano, exactamente. ¿Cómo describirías un poco ese trabajo con las formas poéticas? Sí, tengo un estilo propio en cuanto a la poesía y siempre hago lo mismo, una serie de poemas, cerca de una veintena, hasta ahí el primer capítulo, luego el segundo, hago dos capítulos, el segundo es de comentarios, me explayo sobre esas poesías y ahí me explayo sobre la situación. Y siempre la Malinche es la protagonista, porque según la Real Academia, la Malinche es la palabra. Porque recuerda usted, mi querido amigo, que Hernán Cortés, cuando llega a nuestras tierras, la traductora e intérprete, que no es lo mismo traducir que interpretar, no son dos mismo. Tareas distintas, pero la Malinche era traductora e intérprete, que era la que mediaba con las autoridades aztecas, incas, con los miembros de la realeza, en fin, con sus jerarquías. Por lo tanto, siempre sobre la palabra. Entonces, es la que versa, la que dirige, la que rige. Entonces, dos capítulos, el primero de poesías, algunos de poesías académicas, por ejemplo, el de Avilariño, yo decía recién, en rima sonante, no, ese no tiene rima sonante, ese lo que tiene es un compendio de que todos los versos terminan con la misma vocal. Ese era un ejercicio que enseñaba Edea Vilariño en su taller. Mira. Que decía, hagamos una poesía, pero todas tienen que terminar con la misma vocal. Ese era un ejercicio propio que le pertenecía a ella y el homenaje que le hice lo hice de esa manera. Entonces, en este segundo capítulo, los comienzo todos con la palabra recordar. Porque hablábamos de la etimología. La palabra recordar significa volver a pasar por el corazón. Volver a pasar por el corazón es recordar. Entonces recordar muchos de mis dichos. Comienzo diciendo el por qué escribo. Porque yo quiero disminuir tu pena y multiplicar tu alegría. Yo quiero que se genere una reflexión y que todos pensemos que lo que parte con un beso debe de terminar con un beso. Que nos tomemos la vida en serio, de forma reflexiva. A mí ya no me interesa ganar, yo quiero perder en todos lados. A mí me interesa que ganen otros. Me alegro con la felicidad ajena. Y le digo una cosa más. Porque la vida es un desafío, así lo vemos los cabalistas también. Y fíjese una cosa, ya que uno no se toma la pena de vivir, que la vida se tome la pena de matarlo. Entonces realmente, ya que no nos tomamos la pena de vivir, tenemos que ser profundos, tenemos que ofrecernos en esta poesía que, como recuerda Platón, la poesía tiene que ser liviana, ligera, alada, que tenga alas, y sagrada. Esa es la definición de poesía. ¿Verdad? Es la que da luz, también en griego significa como alumno. Y la poiesis también, ¿no? Es en griego, traer eso, exactamente. Traer eso que no existe a la existencia. Y yo creo que con estos conceptos, Javier, yo creo que se puede llegar a un silencio, ¿no? Claro, con que todo, sí. A con un todo silencio compartido. A un silencio, ¿verdad? Compartido, me sacaste el juego. Porque exactamente. La palabra silencio no es la opuesta del ruido. La palabra silencio es como sinónimo, es el encuentro con uno mismo. Y ahí vamos a ver los poemas homenajes que han utilizado en el Instituto de Higiene, porque tengo un poema dando reivindicación al VIH-Sida. a los indígenas, por ejemplo, que ahí el poema era para Bebe Sendik, que en esta radio era muy querido. Sí, yo le hice un poema homenaje que está en el libro que hizo la comisión por los 100 años de su nacimiento. Se hizo un poema para Bebe Sendik Atonacho, y yo le hice un poema a él, que es parte del libro que se publicó ahora de Bebe Sendik, un libro de unas 150 páginas. Sí, sí. Se presentó lo de Molina, creo que era. Bueno, y en el medio, la página 71, está mi poema alusivo a Sendik, que forma parte de ahí. En el segundo capítulo yo lo que me dedico es a reflexionar la ayuda de Bebe Sendik a los pueblos indígenas del Uruguay, que existió, estuvo y que es muy poco conocida. Ahí voy profundizando sobre Páez Vilaró en África. La foto de portada es una palmera con el pavo real, palmera cana, que es común en África, en el Camerún, país donde viví, y ahí está el homenaje a Páez Vilaró. Sobre esa misma palmera de la portada del libro, él descansaba y recitaba poesía, él pintaba. Entonces, a distintos personajes del Uruguay, a los cuales yo quiero mucho, a distintas situaciones sociales, por ejemplo, a los que viven en la calle, les dediqué un poema y les doy el número 8, porque según la numerología es el número de la suerte. ¡Qué increíble! Yo deseo buena suerte para tú ellos. Tú deseas buena suerte y deseas silencio compartido, y nosotros también te deseamos, con un regalo también de la producción, Javier, asombro. Identidad del asombro, que es parte también de tu identidad y de los poetas de Graciela Cardoso. Con este regalo despedimos también a Javier Volonté de esta tarde de Nudo sobre Nudo. Un placer, Javier, que hayas vuelto a CX36, esta vez en nuestro programa, que, como ya dijimos, Javier venía a recitar, a difundir la poesía de Idea y también textos de Idea, ¿no? Sus textos, claro. Los textos de la revista Número. De los textos de la revista Número, la generación del 45, que también es una revista muy importante y que quedará para otra tarde. Siempre hay excusa para otra tarde, Javier. Y queremos decir que Mercedes, de Barrio Ferrocarril, es la ganadora de 2 entradas para ir a ver El Silencio de las Flores este domingo 26 de octubre a las 20 horas en Espacio La Huella. Agradecemos a todos los participantes, a todos los oyentes, y nos despedimos para reencontrarnos nuevamente la semana que viene, solo por La Imprescindible, porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar. Nos vemos y nos vamos con la canción y el poema de Zitarrosa e Idea Vilariño, la canción que Zitarrosa le pidió a Idea y que Idea supo escribir. Nos vemos. Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir ahora de amor para que supieras. Algunas noches de paz, si es que las hay todavía, pasando como sin mí por esas calles vacías, entre las sombras echantes y un triste olor de glicinas, escucho una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor para que supieras. Cómo y cuánto te quería, quisiera morir ahora de amor para que supieras. Hasta aquí hemos compartido en Radio Centenario Nudo sobre Nudo. Estos datos servirán en el porvenir para mejorar esa especie sagrada y absurda. Pero la cultura se queda en la 36 para encontrarnos nuevamente el próximo jueves a las 7 de la tarde. La docencia no solamente podía ser crítica, la docencia era Atahualpa, la docencia eran esos referentes. Ahora, una cosa es la eficacia política de un poema y otra cosa es si es bueno o no es bueno. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. El silencio.